9:47 de la mañana y es momento de presentarte como todos los jueves los cuentos que nos trae nuestro compañero Rubén Vigo. Te dejamos para que te escuche, te relajes y escuches un buen relato de la mano de nuestro compañero Rubén Vigo. La luna no es un cuento. Cuando vengas, no te olvides las alas. Así me dice el abuelo, y yo entiendo. Sé perfectamente qué quiere decir eso. Desde el viernes me va llamando. Junte latas vacías, mijito. Dele, que esto va bien. Y yo meto a pedirle a la mami, al papi, latas de todo tipo. Eso sí, nunca debo decir para qué son. Ese es nuestro secreto. Un secreto en grande. Un secreto en serio. Una vez por mes vamos con mis viejos al Bermejo. Allá vive el abuelo Rosendo, solo, solito con su gata Ramira. Para mí es una aventura ir al campo, es lejos, muy lejos. Media hora de viaje es como atravesar el continente. Desde el centro de Mendoza arrancamos muertos de calor. Vivo cerca de Plaza España. El verde más cercano son arbustos y árboles debilitados y tristes dentro del corral de cemento. ¿Qué sería de nosotros los urbanos sin esa sombra que detiene la fuerza del sol? Insiste mi papi, y yo bajo la cabeza. Pensando cómo crecen libres y felices los olivos, las higueras y el limonero en el fondo de la casa del abuelo. Apenas salimos de la costanera y nos metemos por la Matus, a la distancia se ve trepar el humo desde los parripollos. Va jugando entre las ramas de los plátanos para observar la vida desde el cielo. Las catas van y vienen a sus nidos, que son bolas de ramitas colgadas en las alturas. El mundo es distinto por acá. El callejón donde vive el abuelo no tiene nombre. Él dice que es para que no lo encuentre la maldad. Y así será, porque el abuelo nos ve llegar y le brillan los ojos de alegría. Ya sabe que estamos entrando por el desparramo de tierra que hacemos. El auto, apenas metemos ruedas en el callejón, pone turbio al aire como nube de paso. La tranquera está abierta. Desde temprano la deja así para darnos la bienvenida. El primero que baja soy yo. Salgo como un torpedo de la parte de atrás. La negra bolsa de plástico hace ruidos de latas. Los brazos del abuelo son dos torres que se cierran para contenerme. Me levantan como una grúa. Me transportan hacia la felicidad. ¿Trajiste las latas? Me dice serio al oído. Y yo, con una sonrisa, le muestro la bolsa y la sacudo. ¿En qué andan ustedes? Pregunta mi papi. Pero ninguno de los dos responde. Nos vamos cuchicheando y riendo cómplices para el galponcito del fondo donde duerme el secreto. Cuando empezamos con el abuelo a armarla, él me explicaba los motivos. Algunas veces entendía algo, otras nada, pero no importaba, porque lo que valía era el sueño compartido, avanzar juntos. Él decía que los malos fabricaban herramientas para bombardearla. Por eso tenemos que esconderla. Hay que esconderla de los ojos del odio. Ella debe brillar siempre, es de todos. Y algunos quieren destruirla. ¿Trajiste las latas? Insistía como si no me hubiera escuchado. Yo las tenía, extendía el brazo y se las daba. Esa bola brillante y blanca en el cielo, que algún día iríamos con él a esconderla, estaba a salvo. El abuelo agarraba la bolsa con cuidado, como si adentro hubieran cristales prontos a romperse. «Ya vuelvo», decía serio, y avanzaba lentamente por la huella del tiempo, y lo veía abrir la puerta del galponcito, la cerraba y lo perdía de vista por un rato. Desde afuera, por el ruido, escuchaba cómo sacaba las latas. Iba armando la nave. Vaya a saber cómo. era tan ingenioso. Yo nunca entré al galponcito donde el abuelo Rosendo fabricaba la nave espacial para ir a la luna. Ganas de entrar no me faltaban, pero un pacto con él era un pacto. Hay que esconderla de aquellos que odian la esperanza y quieren destruirla. Repetía y repetía. Nunca tardaba más de 10 minutos haciendo bochinche dentro de la piecita. Y yo, inmutable afuera, sentado en la piedra delante del duraznero, sin sacar la vista de la puerta, por donde en minutos regresaría el viejo con el rostro tiznado de grasa y las manos grandes para abrazarme y partir de regreso a la casa. Orgulloso iba de la mano de ese gigante con cara de bueno, ese salvador de la tierra, que por ser humilde no quería contar a nadie que en nuestro viaje, muy pronto, derrotaríamos a los que odian y esconderíamos la luna. Tarea cumplida, mijito, falta poco, partiremos, me decía, y yo me iluminaba. ¿Querés una chocolatada? Y él sabía que sí, que después de regresar del galpón, nos íbamos derechito a la cocina, donde se iniciaba el rito de la leche caliente y la barra de chocolate amargo, que se hundía por placer de saberse necesaria. El blanco inmaculado se tornaba en marrón tibio para que mis labios se llenaran de ternura viendo al abuelo del otro lado de la mesa, chupando su mate de calabaza, depositando la vista en la ventana. Seguramente ubicando con exactitud dónde estaría la luna en ese instante. Un día me pidió un espejo retrovisor de auto. Es para nuestra nave. Será para ver a los humanos cuando vayamos lejos, muy lejos de la Tierra, y entender que a las espaldas quedan ellos, sin aprender cómo se vive. Mijito, la luna no está tan lejos. Mírala, cerrá los ojos. ¿La ves? Sí, abuelo, la veo. No abras los ojos. Mira el cráter grande, ese de la derecha. Sí, abuelo. Ese cráter se llama Andrea. Es el más grande de todos. Acércate. Y yo me acercaba. Estiraba los brazos y movía los deditos hasta rozarlo. ¿Viste qué suave? ¿A qué se parece? Me decía, y yo soñaba, volaba con él. A la espuma. Pero no se deshace, abuelo, no se deshace. Toca el interior, move tus dedos en la arena lunar. Y yo tomaba puñados de arena blanca que se me disolvían en las manos. El abuelo y yo jugábamos por el cielo en aquellas mañanas de domingo. Dos astronautas con un solo objetivo, esconder a la luna de los malos que buscaban destruirla. Un día de lluvia, a los apurones, sin ser domingo, los papis me subieron al auto para ir a lo del abuelo. Ni pude juntar las latas, ni la bolsa, ni nada. Fui sentado en silencio en el asiento de atrás. La tranquera estaba abierta, pero la sonrisa no llegó. Los brazos tampoco vinieron al encuentro. La chocolatada quedó inmóvil en la mesada y el galponcito del fondo se devoró el secreto de los dos. Los papis me dicen que el abuelo, antes de irse, les dejó dicho que no podía esperarme, que debía partir a esconder la luna de los malos, que había sido muy repentino el viaje, pero que siempre me iba a estar mirando desde arriba, que siempre iba a cuidarme, para que nunca pierda el camino hacia la esperanza.